Unidad 4. Los festivales a través del tiempo. Sección 2. Un festival internacional. Actividad 3A. Forma equipos con dos compañeros y completa los espacios. Escucha la canción tres veces. El silbidito. Desafío, ante noche vi a tu padre.